Mundofonías. Mundofonías. Come let me tell you about my friend Joe. He spends all day sitting by the radio. Tell him to come out, but he won't go. He only waiting for the bomb to blow. He said some weapons missing and they don't know where they went. And one of them might be nuclear. And unconfirmed reports have confirmed this fact, that today is the day something go happen. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the siren sing. Run for cover, the walls are tumbling. Gong along, shout it round the town. The ground is shaking and the sky is falling. Bang. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the siren sing. Run for cover, the walls are tumbling. Gong along, shout it around. The ground is shaking and the sky is falling down. They have a satellite watching above his head. A next camera set up by his bed. When he talks on the phone, they know what he said. You feel all this would have the man upset. But he says this he happily enjoys. Nothing else will help him to sleep secure. And the whole while he's feeling reassured that Joe is mistaking the disease for the cure. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the siren sing. Run for cover, the walls are tumbling. Dong along, shout it round the town. The ground is shaking and the sky is falling down. Ring-a-ling, ring-a-ling, you hear the siren sing. Run for cover, the walls are tumbling. Dong along, shout it around. The ground is shaking and the sky is falling down. Joe would have felt a fool when the bomb he found was just a plumber's tool. When the noise in the night was the neighbor mule. The training camp he reported was a Sunday school. When the anthrax he took down to the police. The not of your whole hunk of moldy cheese. They think this would put him on minor teeth. But he could smell a dirty bomb in a plate of rice and peas. Hola, ¿cómo estáis? Es un placer daros la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías y a una nueva temporada de Mundofonías. Regresamos en este mes de septiembre después de unas pequeñas semanas alejados de los micrófonos y aquí estamos de nuevo para compartir con vosotros, con vosotras, lo más maravilloso de las músicas de nuestro planeta. Además, iniciando una nueva temporada que nos trae novedades en cuanto a los lugares por donde se nos puede oír, a los países, las ciudades, las emisoras que nos retransmiten. De hecho, algunos de vosotros, algunas de vosotras estaréis pensando, este locutor saluda con mucha cordialidad, como si le conociéramos de toda la vida, y es la primera vez que lo escuchamos en esta emisora. Efectivamente, pues hay 5 emisoras que han comenzado a emitirnos en esta nueva temporada, así que damos nuestro más caluroso saludo a los oyentes, que nos sigáis y que nos empecéis a seguir a través de las emisiones de Radio Universidad de Atacama en Chile, de Radio Artigas en Uruguay, de Radio París La Paz en Bolivia, de TT Radio a través, en este caso, de Internet. Y bueno, pues para más adelante les daremos también la bienvenida a los oyentes de Radio Universidad de Puerto Rico, que sintonizarán con nosotros a partir del mes de octubre. Por supuesto, también vayan nuestros saludos y nuestros abrazos a los oyentes que ya nos seguíais en Radio Universidad de Guanajuato, en UABC Radio y en Radio UNAM en México, en Radio País en Occitania, en Multicult FM y Achtachtvier en Berlín, y también a través de Radio Globalización, otra emisora online, esta vez situada en la ciudad de París, a través también de RCFM, Radio Filispín, Radio Círculo, Radio Clara en tierras ibéricas. Así que un fuerte abrazo y una alegría volvernos a reencontrar y a encontrar con vosotros y con vosotras. Como siempre hacemos en el primer programa de mes, y en este caso es el primer programa de septiembre, repasamos los discos favoritos, los tres discos favoritos estrenados el mes anterior, que en este caso fue el de julio, ya que el de agosto pues ha sido un mes de descanso. Y uno de los discos favoritos es el que acabamos de escuchar, con esos sones caribeños de Calypso, interpretados con una perspectiva moderna, novedosa y muy interesante y atractiva. Ellos son Cobo Town, el disco Jambi in the Jukebox y la pieza Joe the Paranoiac, Joe el Paranoico. Y este locutor que se presentaba así tan dicharachero es Juan Antonio Vázquez y yo soy Araceli Chigane, la otra voz al micrófono de Mundofonías. Y seguimos con otra selección de esos discos favoritos estrenados el mes de julio aquí en Mundofonías. Se trata de un disco que firman Jorge Pardo, ese flautista y saxofonista flamenco, junto con Ernesto Hermosa y Juan Medrano Cotito, dos artistas peruanos. Ellos tres firman este disco, Puerta del Sol. Thank you. Oíamos a Jorge Pardo tocando el saxo, a Ernesto Hermosa tocando la guitarra, aunque también toca charango en este disco, y a Juan Medrano Cotito al cajón peruano, que no olvidemos que el origen del cajón, que ahora se considera flamenco, pues realmente es peruano. Y este disco es Puerta del Sol, del que vimos un tema con ritmo de landó, llamado Locos y Poetas, un disco llamado Puerta del Sol, con preciosas fotos de la Puerta del Sol de Madrid y también de Perú. Y vamos con el tercero de los discos escogidos como favoritos de Mundofonías del mes pasado, que en este caso es el mes de julio, mes de agosto fue descanso, y mes de septiembre aquí estamos de nuevo con vosotros, de nuevo o por primera vez en las emisoras que nos comenzáis a emitir en este caso. Hay que decir, sobre todo a los nuevos oyentes, que en nuestra web mundofonías.com tenéis a vuestra disposición todos los programas anteriores, así que si os gustan estas músicas, ahí podéis indagar de lo lindo escuchando todos esos programas, y además tenéis toda la información con los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas, quién edita el disco, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a escuchar, como decía, el tercero de los discos favoritos de julio, de Mundofonías. Lo firma el artista catalán Jordi Savall. Su grupo con el que suele trabajar se llama Hesperion 21, pero es un grupo muy maleable, muy voluble, puesto que casi en este disco pues hay como 4 o 5 grupos distintos, 4 o 5 conjuntos de músicos interpretando las músicas de los Balcanes principalmente. El disco se llama Esprit de Balkan, Espíritu de los Balcanes, pero también de zonas aledañas, puesto que se llega a tocar músicas hasta del Kurdistán. Y en cada una de esas zonas pues interviene un grupo de músicos distintos. Creo que hemos escuchado ya el mes anterior músicas procedentes de Serbia y de Grecia respectivamente, y en este caso nos vamos a quedar con música de Turquía, música de los tiempos otomanos, Dermakan y Hüseyini Sakil y Aga Risa. Como os decía, todos estos nombres, quizá un poco complicados en ocasiones, los podéis recuperar en nuestra página web mundofonías.com en cuanto sean publicados. Así que os dejamos con la música de Jordi Savall, Hesperion 21, un grupo nutrido de expertos músicos que la acompañan, y este disco, el tercero de nuestros favoritos de Mundofonías. Recordamos que los otros dos fueron Puerta del Sol, firmado por Jorge Pardo, Ernesto Hermosa y Juan Medrano Cotito, y el de Cobo Town, Jumpy in the Jukebox. Os dejamos ahora con Jordi Savall y Hesperion 21. Thank you. música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oíamos esta delicia de Driss El Maloumi, este tañedor de oud original de Agadir en Marruecos. Su último disco es Makan y desde luego pues se muestra cómo es, pues de virtuoso y qué buen gusto tiene este artista que por ejemplo ha grabado con Jordi Savall, al que oíamos antes y que incluso está en ese disco que oíamos, Balkan Spirit, aunque no en el tema que escuchábamos. También él ha sido parte del grupo 3MA junto con Balakesi Soko y Rajeri y ha actuado con artistas muy conocidos como por ejemplo Debashis Batasharia o Paolo Fresu. Aquí en este disco Makan se presenta con su propio nombre con temas como este, Cominjoa, como una alegría. Pues seguimos con músicas de resonancias arábigas, pero en una tonalidad bastante diferente, ya lo vais a ver, aunque también muy atractiva, un músico de origen libanés llamado Bashar Mar Khalife. حياة الفرحة يا ناس دلوني عطريق الجنة الزمان اللي غايب عن حياة الفرحة Pues ahí teníamos la música muy interesante, como habéis visto, de Bashar Mar-Khalifé, un intérprete de origen libanés, instalado desde hace bastantes años en París, y que nos trae este disco de largo y curioso título en inglés, Who's Gonna Get the Ball from Behind the Wall of the Garden Today? Es decir, ¿quién va a ir hoy a traer la pelota de más allá del muro del jardín? Algo así, ¿no? Pues bueno, hemos escuchado una pieza basada en una música y una canción tradicional kuwaití. Esta pieza llamada Yanas, que nos traía con su peculiar estilo Bashar Mar-Khalifé aquí a Mundofonías. Tengo que decir que me encanta este tema, la verdad. Y seguimos con otra cosa que no me gusta menos, la verdad, porque es fenomenal. Son las hermanas Caroni, desde Argentina, pero con un claro toque magrebí. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y La Banda. No olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. Thank you. Las hermanas Caroni presentan este disco llamado Vuela. Es un tema con aires argentinos y con también un matiz norteafricano que lo dan instrumentos como el guimbri y los carcabús. Desde el puente carretero en Vuela, disco Vuela de las hermanas Caroni. Y después de la hermosa música de inspiración argentina de estas dos mujeres, hermanas Caroni, vamos con otra mujer, en este caso mexicana, veracruzana y una de las grandes artistas del son jarocho, que lamentablemente nos dejaba cuando casi tenía 80 años de edad, el pasado 29 de julio del 2013. No lo pudimos comentar en el programa, ya que en el mes de agosto no hubo emisiones, así que en el primer programa de septiembre tenemos un recuerdo para Graciana Silva, la negra Graciana, esta gran intérprete de música popular, tañedora de arpa, cantante, y que nos trae pues todo el sabor del son jarocho que ella paseó por el puerto de Veracruz y que también pues empezó a grabar en discos como este, que fue su primer registro sonoro, titulado Sones Jarochos con el trío Silva, grabado en el año 1998. Una pérdida, la de esta mujer, pues que especialmente es dolorosa al haberla conocido personalmente y haber tenido la oportunidad de entrevistarla en una ocasión y haber pues comprobado y percibido pues toda esa sabiduría popular atesorada en sus manos, en su voz y en su pensamiento. Escuchamos a la negra Graciana con este son jarocho, la guacamaya. Donde todo Dios pasea, Veracruz encantador. cuna del amor bajo un cielo que azulea. Yo le pido a Dios Creador que a mí con piedad me vea. Vuela, revuela, vuela, vuela pa' la playa. Por el camino nos vemos cantando las guacamayas. Vuela, vuela, vuela, como yo volé cuando me llevaban preso, señorita, por usted. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Il Luolo, o como viva truñar. Il Luolo. Torres tu sahana cantaba mi cansaro mi boni. Ilu-ho-lo, o como vilda friñak, ilu-ho-lo. Sona gaina yema vrahus kadega gubin hitkeni. Ilu-ho-lo, o como vilda friñak, ilu-ho-lo. En shibeshen gutan rasta fanda gagmi illishkilin. Ilu-ho-lo, o como vilda friñak, ilu-ho-lo. Hog me geni erevata, hog me sawul trochiluye. Ilu-ho-lo, o como vilda friñak, ilu-ho-lo. Hog mi takan falam na srad yr leche van na grwe gydanya. Hiliw holo, o gawmo gil a chrynian. Hiliw holo. Chiani mi gwn yn chyd ys na chrynian yn bag a chwmwl. Hiliw holo, o gawmo gil a chrynian. Hiliw holo. Yali mi brogan erdy gus a salan chomul jerym. Hiliw holio, o gomo gil a chryniad. Hiliw holio. Gyda nyefyn nish wyl cyrran hag a wyl nad y gyd yes a chylw. Hiliw holio, o gomo gil a chryniad. Hiliw holio. Thank you. Oíamos el que va a ser el próximo disco de Clanaz, que se publicará a finales de septiembre. Llevará por nombre Nadur y los oímos además con motivo de su próxima actuación en el Festival Folk de Guecho, que será el viernes 6 de septiembre. En este festival también estarán actuando artistas como Kepa Junquera, Yasinan de Oriental Groove, la compañía de danza Kukai o grupos pues como Trivium Klezmer, Tasuf, Fanalcaide, etcétera, etcétera. Clanaz, el mítico grupo irlandés, es su primer álbum de estudio en 15 años nada menos y bueno, pues ahí vuelven por sus fueros. Y nosotros ahora, de un grupo muy antiguo, nos vamos con un país muy joven que ha obtenido la independencia muy recientemente. Escuchamos música de Sudán del Sur. Oh, Escuchábamos música de Sudán del Sur, ese país tan reciente, digamos, en cuanto por lo menos a lo que es su independencia, que se produjo hace escasamente 2 años, en julio del año 2011 fue proclamada oficialmente. Y si el país es reciente, este disco es más nuevo todavía, tan nuevo que ni siquiera está publicado todavía, ya que será editado el próximo 14 de octubre, el mes que viene. El disco firmado por este grupo Wayo y que lleva por título Trans Percussion Masters of South Sudan, maestros de la percusión de trance de Sudán del Sur. Esta pieza que escuchábamos lleva por nombre Kpanimbo, que es el nombre también del xilófono, que es prácticamente el sonido más llamativo y representativo de este grupo, un xilófono tocado por 3 personas. Seguimos con otra producción de World Music Network, en este caso una de esas Road Guide, dedicada al Bollywood Disco. Oímos un tema interpretado por Kishore Kumar. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए ओ खई के पान बनारस वाला ओ खई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ खई के पान बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनो रस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय हाय हाय कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला एक कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई हाय हाय हाय एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी वावा कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहाल छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ खई के पान बनाओ रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो वैसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला oíamos a Kishore Kumar cantando Kaike Pan Banarasuala dentro de este disco The Road Guide to Bollywood Disco, un recopilatorio de música de Bollywood que va a ser lanzado el próximo 16 de septiembre por el sello World Music Network. Y otro disco que también va a ser publicado por World Music Network y también el mismo día, el 16 de septiembre, y también en formato digital solamente, al igual que The Rough Guide to Bollywood Disco que acabamos de escuchar, es el siguiente, The Rough Guide to Latin Dance. En este caso, como su nombre indica, con ritmos latinos bailables, como esta rumba para los Olubata que nos trae el puertorriqueño Eddie Bové, y con el cual cerramos y despedimos esta edición de Mundofonías. Es un placer compartir estas músicas con los oyentes que en tantos países a uno y otro lado del Atlántico nos escucháis a través de las 16 emisoras que están retransmitiendo Mundofonías en esta nueva temporada. Os esperamos la semana que viene y siempre en mundofonías.com. Hasta pronto. Salud. Que se han jurado en el añar, a los hermanos que se han jurado en el añar, en este momento les dedico este riquísimo rumbo, pidiéndole a Dios mucha luz, progreso y tranquilidad. Hermanos que están presentes, como los que están ausentes, les pedimos un minuto de silencio. Ahora es rumba pa' los Olubata, rumba pa' los Olubata. Rumba pa' los Olubata, rumba pa' los Olubata, rumba pa' los Olubata, rumba pa' los Olubata, rumba pa' los Olubata. Camina, Jaycito. pendiente de